Si trabajás en alguna de las escuelas de Zona Oeste, podés pasar a buscar los cuadernos del programa Seguimos Educando. Educación inicial, educación primaria, educación secundaria, cuadernos de recreo para jugar y leer en familia. De lunes a viernes, de 9 a 13 horas, podés retirar por Virasoro y Teniente Nieta en Aire Libre, Radio Comunitaria. Festejamos junto al jardín número 133, el hornero de Cabin 9, su cumpleaños número 33. La feliz, que los cumpla, jardincito, que los cumpla feliz. Hola Violeta, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Yo estoy contenta porque el jardín 133 cumple años. El viernes 18 de septiembre, el jardín número 133, el hornero, cumplió 33 años. 33 años de vida, de historia, de recibir y anidar infancias, abrazando a sus familias. Los festejos se replicaron en todos los hogares de nuestros niños y niñas. El hornerito fue a visitar todas las casas, recibiendo muchos regalos, saludos, tortas, cartas, carteles, canciones de feliz cumple. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Recuerdos que recrearon escenarios pasados. A partir de un cuento, la gran historia, legado que nos dejaron seños que ya no están, pero que sí están sus huellas, como la seño Silvina Sicarelli y la seño Patricia Castillo, leído por la seño Viviana, de la sala azul turno tarde, empezó el festejo. La pequeña gran historia del jardín de infantes 133, el hornero. Había una vez, en una esquina luminosa, una casita con dos pequeñas salas vacías, y muchos eran los niños que en las calles jugaban. Entonces, un grupo de personas pensaron que esa esquina podría transformarse en un lugar seguro donde esos niños podrían aprender jugando. Así fue que decidieron, con sus manos obreras, construir entre todos un espacio cálido para ellos. Y al poco tiempo, con esfuerzo y dedicación, el sueño de ese lugar seguro y cálido se hizo una hermosa realidad. Por sus orígenes, por su historia, por su esencia, por su tibieza, porque surgió de manos cálidas, obreras y trabajadoras que pudieron levantarlo con paciencia y dedicación, porque nació como un nido de amor a esa esquina tan querida un 18 de septiembre de 1987, la llamaron Jardín de Infantes 133, el hornero. Y colorín colorado este cuento así ha comenzado y continuará. El jardín cumple 33 años trabajando con la comunidad. También nos acompañaron mensajes de las familias y no faltaron las voces de nuestros niños y niñas. Feliz cumpleaños, jardín. Feliz cumpleaños, jardín. Te quiero mucho. Te mando muchos abrazos y besos y espero verte pronto. ¡Feliz cumple, jardín! ¡Y superarí! A ese jardín que ahora tuvo que salir a visitar todas las casas, que no se pudo quedar adentro, porque los que estábamos adentro éramos todos nosotros que con tanto amor le estábamos festejando el cumple. Ya, bueno, ya estoy preparada con mi torta porque hoy el jardín cumple 33 años. Un montón de años seguro, muchos de sus papás, de sus hermanos, de sus parientes, sus tíos, sus primos fueron al jardín. Así que yo hice esta torta. Le vamos a cantar el feliz cumple. ¿Me van a ayudar? A la una, a las dos y a las tres. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Mi jardín, que lo cumpla feliz. Jardincito, que lo cumpla feliz. La escuela número 156, provincia de San Luis, presenta su sexto micro radial. Jugar es puro cuento. Buenas tardes a todos y todas, gracias por sintonizar PSL 156, juntos somos invencibles, realizado por sexto y séptimo grado, turno tarde de la Escuela Provincia de San Luis. En este, nuestro sexto micro radial, titulado Jugar es puro cuento, contamos con la participación súper especial de chicos, chicas y seños de primer y tercer grado del turno tarde y de segundo, cuarto, sexto y séptimo grados del turno mañana. Además tenemos dos invitados de lujo, el doctor Diego Fraga y la doctora Natalia Franchi, que te van a dar algunos consejos para seguirte cuidando. En esta sexta edición vamos a intentar acompañarte, entretenerte, contarte cuáles son nuestros talentos, emociones y gustos. También vamos a homenajear a los y las docentes de todas las escuelas, que son los héroes y heroínas que sostienen la educación pública, junto con las familias que están ayudando a que las escuelas lleguen a casa. Vamos a inventar nuevos finales para los cuentos clásicos y contarte lo importante que es jugar, a lo que cada chico o chica tenga ganas, y a informarte y a concientizarte sobre la pandemia del COVID y el cuidado de nuestro ambiente. Como siempre esperamos tus mensajes, podés participar en algunas de nuestras secciones o simplemente enviarnos un saludo a expresar lo que sentís y pensás. Estamos con vos, quédate escuchando porque juntos somos invencibles. Si estás aquí. Estamos escuchando Juntos Somos Invencibles, la radio que te acompaña. En este micro nos pusimos a pensar que en las películas, en los cuentos, en la tele y en la vida cotidiana se muestra a las mujeres y a las chicas como princesas débiles, las que tienen que usar color rosa, querer casarse, jugar a las muñecas y hacer todas las tareas de la casa. Por eso nos propusimos inventarles nuevos finales a los cuentos clásicos y contarle que a los chicos y a las chicas nos gusta jugar a muchas cosas distintas, practicar diferentes deportes o artes y usar todos los colores. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Los chicos y chicas de la Escuela Provincia de San Luis sabemos que jugar es muy importante porque nos permite crear, expresarnos, movernos, imaginar, divertirnos y además es nuestro derecho. Cada chico, cada chica tiene el derecho de jugar a lo que más les guste y tiene derecho a soñar con ser todo lo que desea, a jugar y crecer con libertad. Por eso en esta sección vamos a contarles a qué nos gusta jugar y por qué es importante hacerlo. Me gusta jugar a las Barbie, mi juego preferido son los de mesa, el juguete que más me gusta son las LOL. Es importante porque ayuda a desarrollarnos y a divertirnos. Si Hola, soy Benjamín Martínez y me gusta jugar a la escondida. Mi juego preferido es saltar la soga. Los juguetes que me gustan más son los de superhéroes. Para no aburrirnos, creo que es importante jugar y para pasar el tiempo. Hola, soy Clara y lo que me gusta jugar es la popa y la popa color. El juguete preferido mío es la muñeca y la soga. A mí me gusta jugar a los dinosaurios. Y también jugarlo a los dinosaurios es importante porque puedes compartir con tus hermanos menores. Y también te ayuda a compartir. Me gusta jugar mucho a los juegos de mesa y juegos interactivos. Mi juego preferido es el ajedrez. Los juguetes que me gustaban más de chica eran los muñecos. Es importante jugar para interactuar, depende de la edad. El juego nos aporta distintas cosas. Por ejemplo, yo tengo una hermanita de 2 años que cuando juego con ella a dibujar y a pintar, le enseño formas y los colores. Y mediante el baile y canciones, le enseño distintas partes del cuerpo y las letras. Hola, soy Gio y me gusta jugar a la pelota. Me gustaría enseñar a mis amigos que pateen fuerte la pelota como yo. Hola, soy Jeremías, de sexto D, y yo, para hacer mis muñecos, mis figuritas, yo lo primero que hago es, pienso qué quiero hacer, agarro un papel cuadriculado, le hago la figura. Si yo quiero hacer un 2x2, hago un cuadrado, 2x2, y le hago como unas extensiones. Después le hago el dibujo que quiero hacer, lo recorto, lo pinto, lo doblo y lo pego. Entonces ahí queda la figura. Y la historia es de un personaje que me gusta mucho. Se llama, Bonnie. Bonnie ayuda a todos. A los pobres, tiene muchos poderes, tiene todos los poderes. Tiene curación para el coronavirus. Tiene muchas cosas por hacer en este 2020 y ayuda a todos. Hola, me llamo Alfina Salcedo y les voy a contar una parte de mi infancia. A mí me gusta jugar mucho en la plaza, me gusta jugar que vendo. Es muy importante jugar porque es una parte de nuestra niñez y alimenta nuestra imaginación. Hola, soy Ignacio Leonel Cardino, de séptimo de turno mañana de la Escuela San Luis. Los juegos que me gustan son el Jenga, el fútbol y el chinchón. El Jenga porque me divierte jugar con mi familia, el fútbol porque me apasiona y en los más. Y el chinchón porque les gano a mi mamá y a mi hermanita. Me dijeron que en el reino del revés nada, el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes, porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que 2 y 2 son 3. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usaban barbas y bigotes los bebés, y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro piquinés, que se cae para arriba y una vez no puede bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Bueno, esta canción es la que mucho escuché durante toda mi infancia. Es de María Elena Walt. Y bueno, yo soy mamá de Rodrigo Díaz, de séptimo, y también de Sofía Díaz, de quinto, y de Joel Pablo Díaz, también de primer grado. Bueno, para mí es muy linda y la compartí mucho tiempo con ellos, y Bueno, un besito para todos los chicos. Bueno, a mí me gusta jugar mucho a la pelota. Mi juego favorito es el cuarto oscuro. Juguete preferido no tengo, me gustan todos. Y yo creo que es importante que un niño juegue porque mientras vas jugando te vas poniendo contento. Entonces yo creo que es importante que un niño juegue porque creo que si no juega se pone triste. Hola, mi nombre es Nayara Moreira de sexto. Me gusta jugar a las escondidas. No uso juguetes. Prefiero imaginarme un juego y jugar con mis amigos. Improvisamos en el momento. Creo que es muy importante jugar porque nos ayuda a crecer. Y para nosotros es importante y saludable poder sonreír. Hola, soy Nayara Rodríguez de sexto D y me gusta jugar al bate. Mi juego preferido es jugar a las escondidas. El juguete que más me gusta es el dado. Y pienso que es muy importante jugar para no aburrirse y pasarla bien un rato. Mi nombre es Samir de sexto C, turno tarde. Y el juguete que más me gusta es un robot que yo mismo armé, utilizando cartón, plasticola, rollitos de papel y cajitas de los focos de la luz. Juego con él todos los días y mi robot se llama Zactron. En esta cuarentena me volví creativo armando mis propios juguetes de cartón, el cual me gusta pasar muchas horas en mi guarida, el cual la llamo juguetes de cartón. Hola, buenos días, soy Uriel Macedo. Bueno, le quería contar que a mí me gusta jugar mucho al fútbol. Tal así juego en dos clubes. Practico toda la semana para el fin de semana poder jugar. Los fines de semana son los mejores. Me divierto mucho, hago muchas amistades de distintos clubes y mi felicidad es hacer muchos goles y que mi equipo gane. Me gusta jugar a las escondidas. Mi juego preferido es el Monopoly. Los juguetes que me gustan son las muñecas y yo pienso que es importante jugar porque podés imaginar la vida de los juguetes. Estamos escuchando Juntos Somos Invencibles, la radio que te acompaña. ¿Quién no ha escuchado o leído alguna vez cuentos clásicos? Las princesas se cansaron de esperar al príncipe y aprendieron a luchar con dragones. Blancanieves aprendió que lo más importante no es ser la más hermosa, sino ser feliz. Los tres cerditos encontraron la solución definitiva para los ataques del lobo feroz. Cenicienta dedicó su vida a luchar por su sueño. Y los príncipes entendieron que no es malo sentir miedo a veces. Los chicos de nuestra querida Escuela San Luis imaginaron mundos posibles para contar de una manera distinta los cuentos clásicos. ¿Vamos a escucharlos? Hola, mi nombre es Amir de sexto C, turno tarde, y les quería leer mi poesía. Había una vez una princesa que vivía en un castillo. A ella le gustaba divertirse y siempre peleaba contra monstruos. Pero su madre, la reina, le decía qué hacer y qué no hacer. Le decía que una princesa debía vestirse bien, que una princesa no se subía a los árboles, etcétera, etcétera. Pero en el día de su cumpleaños, su padre y su madre decidieron regalarle la reliquia más valiosa de su familia, la varita mágica. Les perteneció a sus abuelos, pero la princesa hacía un gran desastre con la varita y sus padres decidieron enviarla a la tierra porque ellos eran de otra dimensión, donde conoció a un chico karateka. Al principio lo molestó, pero luego se hicieron grandes amigos y combatieron a muchos monstruos. Esta es la actividad de cambiarle el final a un cuento. El cuento que le voy a cambiar el final es Caperucita Roja. La abuela de Caperucita Roja echó al lobo de su casa y la abuela se puso contenta por la visita de su nieta, pero la castigó por hablar con desconocidos. Hola a todos. El cuento tradicional que yo elegí para cambiar el final es Blancanieves y los siete enanitos, ya que no me parece que Blancanieves trabaje todos los días sin parar en la casa para siete hombres. Así que acá va el final que yo inventé. Blancanieves se cansó de tener que trabajar todos los días para siete hombres en la casa, hacerles la comida, limpiarles todo, tenerles las camas limpias y lavarles las ropas. Entonces se le ocurrió una idea. Hizo una revolución de mujeres. Fue por todos los reinos a buscar a todas las princesas para que las escuchen, para gritar lo que sentían y que las cosas cambiaran, para que ellas ya no se tengan que sentar a esperar a un príncipe. A todas las princesas les pareció genial la idea y así fue. Hicieron su revolución y desde ese día todas las cosas cambiaron. Cuando Blancanieves comió una manzana envenenada, en vez de que la rescatara un príncipe, la rescató su mamá y su papá. Este es el final del cuento de la Cenicienta. La Cenicienta iba corriendo a su carroza, que se estaba por convertir en calabaza. Mientras estaba apurada, se tropezó y se quebró el pie. Pasó el príncipe y no se pudo probar el zapato porque estaba con un yeso. Fin, colorín colorado, este cuento se ha terminado. El día en el que el príncipe va a rescatar a Rapunzel, ella rechaza su rescate, porque mientras estaba encerrada en la torre, ella ideó un plan. Luego, el príncipe se marcha muy triste a su casa. Luego, Rapunzel va a cumplir su misión, escapar de la torre, pero ella sola. En ese mismo día, se conoce a Rapunzel como que es ella quien salva a las personas, y no que las personas la salva a ella. Hola, me llamo Nayara Moreira de Sexto E. Modificación del cuento de Blancanieves. Había una vez una joven huérfana que vivía con su malvada madrastra en un castillo en las profundidades del bosque. La joven se llamaba Blancanieves, era muy bondadosa con un corazón puro, pero no era tan bella, por lo que su malvada madrastra constantemente se burlaba de ella y la maltrataba. Sin embargo, la niña soñaba con un gallardo caballero que se pudiera enamorar de ella. Un día, cansada de tanto sufrimiento, escapó del castillo y se internó en las profundidades del bosque. Allí encontró a siete enanitos que venían de trabajar. Pidió permiso para quedarse en su casa. Ellos decidieron que era buena idea. Blancanieves le contó todo su pasar y sus sueños de encontrar el amor. Los enanitos, muy comprensivos, acordaron darle un consejo. Cuando logres amarte y aceptarte tal como eres, seguramente llegará esa persona que te cuide y te quiera. Pero primero debes amarte a vos misma, le dijeron. Blancanieves acepta la buen agrado, aquel sabio consejo. Vivió con ellos por mucho tiempo, aprendió a ser feliz por lo que era y queriéndose a sí misma. Un día, mientras estudiaba para su carrera profesional, llegó a la casa un humilde joven pidiendo un poco de agua. Ella amablemente se lo dio. Se sentaron a conversar y pasaron horas y horas hablando. El joven se marchó, contento y con la esperanza de que algún día Blancanieves sería una dulce y buena esposa. Claro que primero debía esperar que ella termine su estudio y que él lograra encontrar un mejor empleo, pero igual ambos estaban felices de haberse encontrado. Así termina esta hermosa historia. El fin del cuento de Caperucita Roja termina así. El lobo, como ve que la abuela y Caperucita son tan tiernas, se arrepiente y se acerca y le pide perdón. Y juntos tomaron té y comieron galletitas. Fin, y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Final del cuento clásico Rapunzel. La princesa Rapunzel llegó al castillo en su caballo negro a rescatar al príncipe del altillo. Cuando lo logró y pensó en un final feliz, casándose con el príncipe. El día de la boda, un malvado dragón interrumpió la ceremonia y se devoró al príncipe. El cuento de la princesa y el sapo. En el final, los sapos se iban a casar, pero cuando se iban a dar el beso, iba a terminar el hechizo, pero eso no sucedió. Y el hechizo no se terminó. Y siguieron sapos para siempre. Fin. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Hola, me llamo Delfina Saucedo y este es el cuento que cambié. Bueno, había una vez una chica llamada Cenicienta, que era sirvienta de su madrastra y hermanastras. La trataban súper mal, hasta que Cenicienta un día se vengó. La madrastra y las hermanastras de Cenicienta tenían un baile. Entonces ella las reemplazó. Encontró un príncipe que le parecía lindo, hasta que apareció un dragón. Él la quería salvar, pero ella se defendió sola con una espada. Hola, soy Benjamín Martínez y el cuento clásico que elegí es el de Blancanieves. Blancanieves cae muerta y los enanitos la encierran en un ataúd de cristal. De pronto llega un hada que le da tanta tristeza verla ahí encerrada que hace una poción que la devuelva a la vida. Y tan agradecida, Blancanieves le da un beso y un abrazo y sigue su vida con los enanitos en el bosque. Un día la mamá de Rapunzel le dijo a Rapunzel que cuando cumpla 18 la iba a dejar salir de su torre, porque Rapunzel no había salido nunca como regalo. Bueno, el día de su cumpleaños la mamá le preguntó qué quería y Rapunzel todavía se acordaba y le dijo: quiero salir de mi torre. La mamá le dijo otra cosa, le pidió unas pinturas. Y la mamá se fue en busca de las pinturas, pero iba a tardar 2 días porque era en un pueblo demasiado alejado de la torre. Bueno, Rapunzel, a lo que se va su mamá, a las horas se escapa de la torre con su hermoso pelo. Recorrió todo el bosque en busca de un lugar para pasar la noche. Encontró una cabaña de un apuesto leñador, se enamoró. Después de unos años de vivir con el leñador le propone matrimonio a Rapunzel. Tuvieron 2 niños hermosos, mellizos, uno se llamaba Benja, el otro Luis, con un pelo hermoso, 2 ojos de color azul. Había una vez 3 cerditos que vivían al aire libre, cerca del bosque. A menudo se sentían inquietos porque allí solía pasar un lobo malvado y peligroso que amenazaba con comérselos. Un día se pusieron de acuerdo en que lo más prudente era que cada uno construyera una casa para estar más protegidos. El cerdito más pequeño, que era muy vago, decidió que su casa sería de paja. Durante unas horas se dedicó a apilar cañitas secas y en un santiamén construyó su nuevo hogar. Satisfecho, se fue a jugar. «Ya no le temo al lobo feroz», le dijo a sus hermanos. El cerdito mediano era un poco más decidido que el pequeño, pero tampoco tenía muchas ganas de trabajar. Pensó en que una casa de madera sería suficiente para estar seguro. Así que se internó en el bosque y acarrió todos los troncos que pudo para construir las paredes y el techo. En un par de días la había terminado y muy contento se fue a charlar con otros animales. ¡Qué bien! Yo tampoco le temo ya al lobo feroz, comentó a todos aquellos con los que se iba encontrando. el mayor de los hermanos decidió que podían hacer una casa todos juntos para protegerse del lobo feroz. Y los tres hermanos estaban de acuerdo. Y los tres hermanos comenzaron a hacer su hogar. Decidieron hacerlo de un material más resistible que la paja y la madera, y lo hicieron de ladrillos. Una semana después terminaron la casa, y los tres hermanos estaban felices porque terminaron la casa y salieron a jugar. Unos días después, el hermano mayor se dio cuenta que el lobo se acercaba a comer a los chanchos y llamó a sus hermanos para ir a la casa a protegerse. El lobo gritó: "Los iré a comer", y ellos rápidamente huyeron a la casa. Una vez en la casa, el lobo feroz gritó: "Soplaré y soplaré y la casa derribaré". Sopló y sopló y la casa no pudo derribar. Siguió soplando hasta que se dio cuenta que al fondo del bosque había un oso pardo. El lobo corrió y corrió y logró escaparse del oso pardo. Los chanchitos decidieron invitar al oso pardo y lo invitaron a que viva con ellos. Y como el lobo le tenía miedo al oso pardo, le dijeron que se quede a vivir con ellos y que los defendiera cuando el lobo se acerque a ellos.